reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles 8 de marzo. Y aquí los estamos saludando con el gusto de siempre desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 FM, que es la frecuencia universitaria, y en internet también a través de nuestro portal. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo esté muy bien por allá por casa. En la chamba también, si es que hay. Y nosotros aquí con muchísimo gusto de poder platicar con ustedes a través de estos entrañables micrófonos de Radio UV en el programa que usted conoce muy bien, La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México, se va, como decimos coloquialmente, a descomponer el tiempo. Pues ya ni modo, salgan prevenidos, sobre todo quien ya regresa tarde a casa, con gorra o con impermeable o con algo así, porque parece que va a llover. Incluso había posibilidades de granizo, Bueno. Pues la responsabilidad para la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes, nuestro curador musical, de Lupita Páez por su invaluable apoyo, y de Carlos Romano, el que tiene el placer de platicar aquí con ustedes, con el apoyo de Santiago Vázquez. ¿Cómo te va, mi querido güero? Francisco Javier Guevara Guevarín, Enrique Reyes, mi querido Huachicol, Oscar de la Borbolla, porque hoy es día de Café de los Prodigios. Usted los está esperando toda la semana, pues ya llegó Oscar de la Borbolla, ya está preparando su emisión de hoy. Ernesto Colinot es nuestro coordinador aquí de la Radio Universitaria, apoyado por muchos jóvenes, apoyado por todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Así que sin más, por el momento les decimos que estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Pues malo, malo para los que estamos tratando de aliviarnos de las vías respiratorias. Como nos dice Manolo Pérez, un joven que nos escucha allá en el puerto de Veracruz. ¿Qué hola, Manolo? ¿Cómo estás? Dice, hoy lluvioso por acá, por el puerto. Me dicen que, pues que en todo el estado. Así que si vienen por acá, por el puerto de Veracruz, tráiganse un paraguas. Así lo haremos. Lástima que no podemos ir, eso es lo malo. Bueno, son las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10 aquí en la revista. Primero. Tonalí Francisco. Mi hijo de Reina Morales cumple 9 años. Ay, quien tuviera 9 años. Todavía no vienen las grandes preocupaciones. Te mandamos un abrazo, Tonali Francisco, que la pases muy, muy bien allá en compañía de tu familia. Ya no alcanzaron a pedirle alguna pieza musical a Chuchín porque tienen algún problema con el internet. Pero bueno, aquí va la felicitación con todo gusto para Tonali Francisco. Ah, por cierto, Manolo Pérez, hoy él nos había sugerido música para el día de hoy, una pieza de las conocidas de Pavarotti. Esto será al ratito, como a las 8:30, para que estés pendiente, Manolo. Y gracias a ustedes que están, pues qué bueno que aceptan la invitación, ¿no?, de participar, no solamente con algunas opiniones a través de las redes sociales que ponemos a su disposición o del mismo teléfono, sino también con la oportunidad de que quiera, pues de que compartan ustedes la música de su preferencia. Si está dentro de los parámetros que tenemos aquí establecidos estéticos de la revista, pues no tendrá nuestro curador musical Andrés de Jesús Reyes Chuchín ningún problema en programarlo. Así que hoy le toca a Manolo. Bueno, y hablando de música, Jaciel García me comparte un texto de Jorge Vázquez Pacheco a propósito de esta serie de encuentros tan agradables con Memo Cuevas allá en la USB, música y literatura, y que realmente, por lo menos a Jaciel lo tiene fascinado, y a las gentes que tienen el tiempo, pues, de asistir en las mañanas aquí a la USB para escuchar las agradables y eruditas, pero amenas, pláticas de Memo con respecto al vínculo entre la música y la literatura. La actividad de música y literatura para hoy miércoles y el viernes tendrá como tema una fuga al final de los preludios, con consideración al texto Preludios, una historia de la música en 24 diálogos del español Santiago Miralles. ¿En dónde es? En la Sala Carlos Fuentes Lemus, no confundir con la biblioteca que está aquí en el centro de Jalapa. Esta es Sala Carlos Fuentes Lemus, hijo de Carlos Fuentes, fallecido, pues ya los dos, de la unidad de servicios de la USB, pues, hoy miércoles a las 10 de la mañana y el viernes a las 5 de la tarde. Hoy miércoles a las 10 y a las 5 el viernes, ahí mismo. Es adictivo, ¿eh? Quien va tiene que regresar forzosamente. Bueno, esta manera que tenemos de tan extendida, ¿no?, ya de decir con dos letras está bien. Algunos se resisten a utilizarlo porque es pues es un vocablo anglosajón, el OK, pues que es O.K. punto. ¿De dónde viene eso de OK, que lo tenemos tan interiorizado? Pues fíjense que en la guerra civil de los Estados Unidos, cuando un regimiento regresaba sin bajas, el reporte decía "O kill it", pero O es de cero. Ya ven que O y cero, pues se escribe, es una O. "O kill it", o sea, cero muertos. En modo abreviado se convirtió en OK, o todo está bien. Y bueno, pues se ocupa muchísimo, ¿no? Es difícil. A veces uno no quisiera utilizarlos, pero está ya de muy extendida esta manera de decir, está bien, ok. Alarma. En la Edad Media, en la península ibérica, las armas se situaban al centro de los castillos, ante un grito de advertencia por la proximidad del enemigo. La exclamación común era "al arma". Ah, mire usted. También tenemos Paco, saludos a Paco Aragón, iniciales de Pater Comunitatis, sobrenombre de San Francisco de Asís. Disculpen ustedes, esto va a seguir. Por lo menos al inicio del programa. Canguro, del vocablo autóctono canguru con K. ¿Qué quiere decir? No te entiendo, yo tampoco. Texas, del vocablo local que significa bienvenido, pero menos los migrantes. Bienvenidos, but, inmigrantes. Museo, antiguo templo dedicado a las musas, diosas de la inspiración. Bueno, pues hoy es Día de la Mujer. Yo pregunto, porque no lo entiendo, oigo incluso a comunicadores así muy importantes a nivel nacional decir felicidades a todas las mujeres, y yo me pregunto, ¿por qué? El Día de las Madres, bueno, pues la costumbre, ¿no?, de felicitar a la mamá por haber dado a luz, etcétera. Pero si hay un Día de la Mujer y es susceptible de ser considerado un día para felicitar a la mujer, pues debería de haber uno también para el hombre, ¿no? El Día del Hombre, que no lo hay, y a nosotros nunca nos felicita nadie, ni a veces ni el Día del Padre. Me refiero en general porque ni siquiera hay un día específico. Pero bueno, somos muy dados al día esto y día del otro, del otro. Pero de la mujer sí me quedé pensando, ahora que escuchaba yo a alguien en la mañana, en un noticiero a nivel nacional, felicidades a todas las mujeres. Digo, pero ¿por qué? Por ser mujer, pues no, porque vaya, no le entiendo, ¿no? Y felicidades yo creo que sería cuando la mujer encuentra estas condiciones de equidad que ha estado buscando a lo largo de la historia, ¿no? Cuando ya estén satisfechas en cuanto a equiparar el salarios, oportunidades, que ya no ser sujetas de violencia familiar, que ya no haya desde luego feminicidios, en fin, toda una serie de cuestiones que están en contra de la mujer desde hace muchísimo tiempo, con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de los grupos muy conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo digo felicidades, ¿por qué? Yo más bien diría, bueno, pues es un día conmemorativo, pero justamente para reflexionar sobre la condición de la mujer, que ya se hizo un lugar común también, y entonces ya decimos lo mismo estas fechas, ¿no? O además porque no hay avance en cuanto a las reivindicaciones de las mujeres. Sigue habiendo muchas diferencias. Estaba yo oyendo a Juan Villoro, que estaba reflexionando, no a propósito del Día de la Mujer, sino a propósito del machismo, de los roles que juegan los hombres y las mujeres en las sociedades. En algunas de una manera brutal, ¿no? Como ya sabemos allá en Medio Oriente, en México, pues el machismo, la misoginia, etcétera. Pero dice, todavía la diferencia de roles en México, bueno, en la sociedad actual, el hombre que es el proveedor es el que sale a la calle a rifársela, a buscar el dinero que tiene que traer a la casa, a buscar el poder, a escalar, ¿no?, posiciones dentro de su trabajo, y tiene poco tiempo de leer, es decir, le dedica muy poco tiempo a la cultura. Y en cambio la mujer, no sé si sepan, pero de cada 10 lectores, 7 son mujeres. Entonces, no en balde, la mujer tiene una presencia muy importante en los ámbitos, en el ámbito cultural en general. Pero bueno, esa es mi manera de pensar, a lo mejor estoy mal. No es que no quiera felicitarla, sino que no encuentro por qué, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Jairo Calixto dice, mira cómo lo titula, Feliz Día de la Mujer, pero él lo hace de manera irónica. No se vayan con la finta. Dice, recuerdo con toda claridad que iba yo en sexto de primaria cuando se estableció el Día Internacional de la Mujer en un lejano 8 de marzo de mediados de los años 70. y lo tengo muy presente porque concursé en un torneo de oratoria con ese tema, el tema de la mujer. En ese entonces, francamente, le importaba a muy pocos, salvo a la esposa Echeverría, la compañera María Esther, que andaba en todos los mitotes. Por provenir mi rollo de escuelas activas, que combinaba el vanguardismo con un espíritu romántico, pero naïf, que todavía no domino, evidentemente no fue bien valorado por los jueces y terminé perdiendo aquel concurso. Mil años después, México ha cambiado. Aquí es donde se empieza la ironía, ¿no? Y de aquellos tiempos de machos y cavernicolitas quedan muy poco. Hoy las mujeres pueden estar contentas de vivir en una nación moderna, donde no se les margina ni se les ve menos, y en la que prácticamente no hay feminicidios. Ah, bueno, menos en el Estado de México, que es un paraíso donde no les toca ni con el pétalo de una mala prosa eurobielina de Rubiel. Ya no hay acoso sexual ni textual, y mucho menos se vive bajo la inminencia constante de una alerta de género. No, eso ya pasó. Gracias al compromiso boyante y sonante de los gobiernos priistas y panistas, con la debida contribución de nuestra clase política de avanzada y con el apoyo de instituciones open mind como la iglesia, uy, muy open mind, y las asociaciones de padres de familia, uy, también muy open mind. Gracias a ellos, el papel de la mujer en esta patria es indudablemente protagónico. Tratadas de igual a igual que los hombres, sin un ápice de injusticia ni de abuso, ya no están condenadas a ser como Sara García, ni Libertad Lamarque, ni vivir en la encrucijada maniquea de elegir entre ser santas o pu. Gran suerte han tenido las mujeres de hoy en México, este México de mis darkos recuerdos, de vivir estos tiempos plenos de oportunidades, despojadas de atavismos medievales y ajenas al derecho de pernada cultural que se vivía en otras épocas turbias, cuando el feminismo era encarnado por Lupita D'Alessio. Con la anuencia de Dios y el supremo gobierno, desde la más humilde de nuestras indígenas hasta la más lady de nuestras lobuquis, están en condición de vivir el Mexican Dream y acabar con una Casa Blanca, una candidatura en el Estado de México, o escribiendo planas con el mantra aspiracional de sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia. Para la mujer mexicana del 2017, el sueño no es tener una habitación propia como pedía Virginia Woolf, porque ya tienen su casa emocional en Malinalco, la mujer ahora, ni tampoco buscan seguir los caminos labrados por Simón de Beauvoir, pues en vez de segundo sexo ya tienen la exposexo. Ni quieren perder el miedo a volar como clamaba Erika Jung, porque para eso están del otro lado de la misoginia, con Malumba y los narcocorridos. Las cosas van tan bien como si estos temas hubieran sido incluidos en las reformas estructurales, que el feminismo en México se ha vuelto casi irrelevante. Así que feliz Día de la Mujer. Está bien, ¿no? La ironía de Jairo Calixto. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Andrea Bárcena de La Jornada. Me gusta mucho ser mujer. Y me gustan los hombres, pero los que aman a las mujeres. Por eso me deleita releer la entrevista que hizo la revista francesa Elle a André Marot en 1967, cuando era ministro de Cultura de Charles de Gaulle. Ya tiene tiempo. Solo un hombre como él puede pensarnos a las mujeres en forma tan exquisita. Ahí les va algunas frases. Una egipcia de tiempos faraónicos y una mujer de hace 50 años tendrían muchas preocupaciones comunes. Porque hace 5.000 años que la civilización olvida hacer un lugar para las mujeres. Y que ellas se las arreglan. Y psicológicamente, para vivir dentro de las formas creadas por los hombres, para los hombres. Una joven de hoy y la misma egipcia no podrían entablar un diálogo. La psicóloga de las mujeres ha cambiado, la psicología de las mujeres ha cambiado más de 20 años que en muchos siglos. Pero si se observa bien el cambio sobrevenido en las mujeres, se verá que tienen una psicología propia. Al reclamar igualdad, sin mayores precisiones, reclaman algo que desconocen, el mundo psicológico de los hombres, sus relaciones con el universo y con el amor. Lo decía en 1967 André Malraux. También decía, muchos hombres suponen que ellas serían más eficaces si lograran imitarlos a ellos. Las mujeres son más indecisas en política. ¿Saben por qué? Porque son más sinceras. Bueno, hay excepciones. Y creo en el poder de los sentimientos, en su eficacia. Ellas aún son románticas, más capaces de ser marxistas, en eso que el marxismo tiene de irreemplazable, y sin perderse en discusiones bizantinas. En las mujeres hay inteligencia práctica e instintiva afinada por una historia de 5.000 años que rara vez les hizo la vida fácil. Los hombres se olvidan que hacer política no es más que asegurar el éxito y la vida de una colectividad y que en ese terreno las mujeres han sobresalido. En 5 milenios de una historia de hombres bastante sangrienta, las cortes de amor son momento privilegiado de la vida de las mujeres, y a los momentos felices de las mujeres corresponde las sonrisas de la civilización. Los valores sentimentales perecerán el día en que las mujeres se olviden de complicar el amor. Esto escribía André Malraux en 1967. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 27 minutos. Lo que usted quiera comentarnos a través de las redes sociales que ya Lupita Páez les comentó, o a través de nuestra línea telefónica, siempre serán bienvenidos y siempre nos dará pues muchísimo gusto recibirlos. Saludos a Jorge Guevara, a mi amigo Jaciel García, que ya leí la nota de Jorge Vázquez Pacheco a propósito de las sesiones con Memo Cuevas hoy en la USB a las 10 de la mañana. Y también quiero mandar un saludo a dos personas, dos mujeres muy activas, muy queridas. Rebeca Buchés, que es la administradora de la Casa Museo de Jalapa, que está ahí junto a la Pinacoteca, aquí en el Parque Juárez. Ayer tuvimos oportunidad de estar con ella un ratito, de pasear ahí por el museo. Está impecable. Es un estuchito. Es como un estuchito jalapeño. Porque es una casa muy bonita, muy jalapeña, con un jardín muy bello, muy bien arreglado. Pero el museo en sí es muy pequeño, pero tiene una museografía muy agradable. Se puede leer, se puede pasear rápidamente, hay algunas cosas interactivas. Es un lugar muy agradable. Y aprende uno, pues, lo fundamental de la historia de Jalapa en diferentes temas, como la educación, como la política, como, en fin, ¿no? Entonces, está muy limpio. Está cuidado con muchos detalles y se siente uno bien ahí. Y además hay una música muy agradable, hay algunas cuestiones de multimedia. Yo los invito a que se den una vuelta. Miren, ahora el viernes van a festejar un año de esta nueva etapa en la que ya funge ahí como administradora Rebeca. A las 5 de la tarde va a haber pláticas, va a ir el alcalde Américo Zúñiga, porque depende del ayuntamiento esta casa museo, No se asusten, él no es de grandes discursos de horas y horas, va 5 minutos, dice lo que tiene que decir, punto, y pasamos a otra cosa. Va a haber un brindis y luego va a haber música, y entre amigos, entre gente que quiere Jalapa. Nos contaba Rebeca que antes eran más turistas los que, pues sí, ¿no? Un turista aquí a Jalapa, pues busca este tipo de lugares para conocer algo de nuestra ciudad. Pero que poco a poco se ha estado revirtiendo, o sea, no es que ya los turistas no vayan, pero sí los jalapeños cada vez asisten más. O sea, los jalapeños se están interesando más por su ciudad. Y esta es una manera de abordar algunos temas que la verdad desconocemos, ¿no? Bueno, pues entonces están invitados. Solamente el lunes cierra. Bueno, vamos a música y luego regresamos con más saludos porque ya son las 8:30. Esto es lo que nos había pedido Manolo Pérez de esta pieza de Pavarotti. Compañía, la revista. Continuamos. Bueno, y continuamos invitándoles a que si quieren compartir la música que les signifique algo especial a ustedes, pues lo hagan a través de una sugerencia que puede ser una, dos o tres piezas, de preferencia tres, ¿no? Para que tenga nuestro curador musical más margen de maniobra de escoger los momentos oportunos para ponerla, a través del correo del mismo Chuchín, que es entreradio, minúsculas y seguidito, entreradio@hotmail.com. Tan fácil, entreradio@hotmail.com. También lo pueden hacer a través de las redes sociales que les comenta Lupita todas las mañanas, pero preferimos que sea directamente a Chuchín, pero si se les hace más fácil por otro medio, no importa, aquí nos hacemos bolas. Bueno, nuestro amigo Jaciel García, siempre que manda un correo, un mensaje, pone una leyenda que dice: haz patria, usa acentos. Él tiene una ortografía muy buena. Digo, para ser ingeniero, entonces los acentos es un rollo, no cualquiera lo maneja, como lo muestra la gráfica. Pero algunos flojos para utilizar los acentos y la ortografía, pues se agarran de lo que dijo Gabo una vez, ¿no? A lo mejor malinterpretándolo, no sé, la ortografía no servía para nada. Pero María Cristina Caso, de Algarabía, pues se pregunta, a ver, bueno, ¿los acentos son un lujo o son una necesidad? No falta quien opina que los acentos son algo superfluo. Pues no sé, queda lo mismo ponerlos que ignorarlos, y que no vale la pena el esfuerzo por dominar las reglas de acentuación, que para algunos la verdad se nos hace difícil, ¿no? Pero si crees esto, si ustedes creen esto, les voy a contar lo que me dijo un amigo recién salido, bueno, esto lo dice la autora, lo que me dijo un amigo recién salido de la preparatoria cuando lo encontré muy triste, muy desanimado, y le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dice, es que hace 6 meses que busco trabajo. Ya sabes qué difícil es encontrar chamba actualmente, vaya. Y antier pensé que por fin lo había logrado. La entrevista fue muy positiva. El licenciado que me entrevistó me dijo que le había yo causado una buena impresión y que me avisarían en 24 horas. Me pidieron que regresara y pasé con otra persona que me devolvió mis papeles y me dijo, ay, ¿sabe qué? Pues lo sentimos mucho, pero no podemos contratarlo. ¿Cómo? El licenciado me dijo que lo había hecho muy bien, le dije. Y él me respondió secamente. Es que mire, el licenciado no leyó su solicitud, pero yo sí la leí. Y créame, no vamos a emplear a una persona que no sabe ni siquiera escribir su nombre correctamente. Bolas. Pues eso me dejó así, en silencio, asombrado. A ver, perdóneme, pero está usted mal. Mi nombre es Julián Martínez. Lo escribí con mayúsculas y con Z. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Y también omitió los dos acentos que lleva. Lo siento, pero la decisión es definitiva. Mi consejo es que estudie las reglas de acentuación antes de llenar solicitudes de trabajo. Y ahí acabó todo, fíjate. Le rogué, pero me dijo que no. Entonces, pues yo tuve la culpa por güey y me lo merezco. ¿Qué hago ahora para estudiar los acentos? No, que me inscriba en la primaria. A ver, los acentos son importantes y no ponerlos es signo inequívoco de poca cultura y de que quien escribe no le concede importancia a sus palabras, porque el acento prosódico en español tiene en muchos casos valor distintivo. y cambia el significado de una palabra según la sílaba en donde recae. No es lo mismo hábito con acento en la A que el hábito o que habitó. Perdón. Ya voy a ir a ver al brujo. Así no es lo mismo decir Juana es una mendiga que Juana es una mendiga. Y tampoco es lo mismo decir se trata de una pérdida que se trata de una perdida. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Bueno. Y aunque todas las palabras se pronuncian con acento, no todas llevan el acento escrito o tilde, que es ahí donde nos empezamos a hacer bolas. Entre el acento prosódico y bueno, pues si así fuera, tendríamos que escribir así. Buenos, o sea, con acento en la E. Buenos con acento en la E. Buenos días, señores, con acento en la O de señores, y señoras, con acento en la O de señoras. Se encuentran bien con acento en la E. Resulta obvio que eso sería poco práctico y nada funcional, ¿no? A ver, ¿ustedes recuerdan lo que les dijo su maestra de primaria? Que las palabras se dividen en agudas, en graves y esdrújulas. Y dice alguien, sí, pero nunca me acuerdo cuál es la grave y cuál es la aguda. Ese es el problema. Bueno, pues así es. Para que no les dé pena andarlo preguntando, si ya están grandes, ahí les va. Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. Agudas, última. Agudas, última. ¿Sí? Estas palabras llevan acento escrito cuando terminan en vocal, en N y S. Bueno, hay manualitos, ¿eh? Hay manuales muy sencillos de ortografía, no más viene lo de... No nada más viene lo de los acentos, la S, la C, la Z, en fin. Las palabras más graves, perdón, no más graves, las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Graves, penúltima. Estas palabras llevan acento escrito cuando no terminan en vocal, cuando no terminan en N o S. Y las palabras esdrújulas son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Estas palabras siempre llevan acento escrito. A ver, saquen su cuaderno y vamos a hacer un ejercicio. Pero antes, Manolo Pérez dice, gracias, hasta lloré, es que la letra está muy triste. Pues es la misma sugerencia de él, miren, es lo que... Eso es lo que yo les quería dar a entender, que si hay algo que usted... Es decir, no es nada más, pues pongan tal, porque pues eso es muy sencillo, mejor la oyen en su casa. No, sino compartir algo que le signifique algo especial... Y que como en el caso de Manolo, le emocione tanto que al oírlo, porque además él sabe que es una sugerencia de él y que la está escuchando mucha gente, pues es muy emocionante. Eso es todo, tampoco hay nada más que eso. Bueno, muy bien, Manolo allá en el puerto de Veracruz. Nuestro amigo tuitero, revistero, Fernando González, Orio Derby, FG2, felicito a América Zúñiga por atender la avenida Ruiz Cortines. ¡Ay, qué bueno! Pues hay un montón de avenidas que hay que atender, pero la avenida Ruiz Cortines pues es muy importante, ¿no? Felicidades por... Chihuahua! A ver, no, entonces, a ver, era una ironía. Felicito a Américo Zúñiga por atender la avenida Ruiz Cortines. Felicidades por el pésimo trabajo realizado. ¡Qué vergüenza! Bueno, pues allá ustedes que que van, que tienen coche y van por Ruiz Cortines, pues ya nos dirán qué es lo que pasa aquí, por qué Fernando está tan enojado. Bueno, el otro saludo que quería yo mandar es para Gloria Morosini, que es otra muy amiga de la revista. Y además que le quiero agradecer su gentileza, porque ella promueve el programa en la revista. Ella es muy gregaria y bueno, normalmente va, organiza, me platicaba con Lourdes Hernández Quiñones, sesiones cada mes, en donde se reúnen una serie de lectoras. Creo que son puras mujeres, mira, a propósito de que de cada 10 lectores, 7 son mujeres. Se reúnen y platican qué es lo que están leyendo, lo cual me parece muy padre, muy sano, muy rico, muy agradable. Intercambian experiencias, se recomiendan libros y se la pasan muy bien. Pero además ella dice que junta una serie de personas, de mujeres, que algunas de ellas ya conocían la revista, pero que nos habían perdido la huella entre el paso de la AM a la FM y ya les está recordando. ¿Y dónde? 90.5 frecuencia modulada, y no se pierdan el Café de los Prodigios. A Gloria le gusta mucho el Café de los Prodigios, como a muchos de nosotros y de nuestros radioescuchas. Y entonces ella nos hace promoción a propósito de esta serie de Radio UNAM con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski, que es muy agradable, ¿no? Entonces Gloria le agradecí esta chamba que ella misma se adjudicó de promover, de decir, siempre ando diciéndole a la gente que escuche el programa. Lo cual pues le agradecemos mucho. Entonces Gloria, pues ya merito, ya prepárense porque ahí viene ya el Café de los Prodigios. Buen día a todas las mujeres, celebro su fortaleza, dice Fernando González. Bueno, muy bien. Vamos entonces a lo que diga Chuchín, porque en la música él manda, y regresamos con más comentarios. We'll be right back. Arte de comunicación, la revista. Continuamos. Dice Toño Quinto en el Twitter: no te distraigas, sigue con la clase de los acentos. Digo que ya estamos en recreo, que ya acabó. Pero fíjate que Reina Morales, que tiene talleres de décima, dice que todas estas reglas ortográficas las ven de manera muy sencilla y divertida en sus talleres. Cuando se abra uno de los talleres de aproximadamente de Reina Morales, les avisamos. De verdad es que es... Híjole. A mí la verdad me da mucha pena porque habemos gente que tenemos la fama de leer mucho. Pero yo no sé cómo leo, que no me fijo en los acentos ni me fijo en la ortografía. La verdad no tengo muy buena ortografía, que digamos. Pero me he estado esforzando, ¿no? Porque la verdad es que da mucha pena. Y luego ahora que utiliza uno tantos mensajes en las redes sociales, en el Facebook y todo eso, de repente, chin, ya se te jugó una que no era, y inmediatamente le cambias, ¿no? Luego, para los que no sabemos las reglas, que sí nos las enseñaron alguna vez y por alguna razón no se nos quedaron, hay una regla sencilla que uno tiene. A ver, pones la palabra de una manera y la pones de otra y dices, ah, no, pues así no puede ser, no, tiene que ir así. Pero hay gente que de manera envidiable maneja la ortografía, de verdad, y que no estudiaron letras, sino que simplemente ponen atención. Si uno pudiera, los que leemos, pusiéramos atención a cómo están estructuradas las palabras que estamos leyendo, otra cosa sería. Pero es muy importante porque la verdad es que da mucha pena, de repente regarla. Entonces a veces decimos, mejor platicamos o le echa uno la culpa al sistema predictivo de la celular. Ay, no, es que yo quise poner esto y me puso otra cosa. Que sí sucede también, ¿no? ¿Qué escuchamos hace rato? Música africana con arreglos de un anónimo. Esto fue lo que se encontró Chuchín ahí en la red. Faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana. Juan Bolaños nos manda un mensaje a través del Facebook. Dice, como en la primaria, cuando alguien le reclamaba al maestro, no puso palomita, y el maestro Carmona se levantaba y decía, jóvenes, porque así dicen muchos maestros, ¿verdad? Jóvenes, de ahora en adelante a su compañero le llamarán palomita. Ah, ya lo habíamos leído, ¿no? ya lo habíamos leído. No, el de hoy es Mujeres Divinas, dice Juan Bolaños. Como dice la canción de don Vicente Fernández, felicidades a todas ellas, con gusto saludarle. Un gusto saludarle, buenos días. Igualmente, Juan, muchas gracias. Ya están felicitadas todas las mujeres revisteras. Decía yo que felicitarlas, ¿por qué? Pero bueno, habrá gente que piense diferente y considera que hay que felicitarlas. Bueno, podríamos felicitarlas por su tesón, ¿no? Por su aguante. Sí tenemos, la verdad, forma de justificar una felicitación, la verdad. Miren, esto es de Madame Currutaca. Gabriel García Márquez, bueno, pues estaría cumpliendo 90 años. Su desaparición física, ¿no? Porque pues el otro es obvio que siempre va a estar en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestra forma de ver la literatura, etcétera. Pero otro de los grandes personajes es Vargas Llosa. Sí. Y hay una nota que tiene que ver con aquella, con aquel trompón que le dio Vargas Llosa a Gabo. Y entonces esta nota es, bueno, está fechada el del día de antier en el periódico, en la revista Algarabía. Pero pues Madame Currutaca escribía en 1976 lo siguiente: pues chicos, ¿qué creen? Aún estoy un poco sin aliento por lo que acabo de presenciar, pero si no lo cuento, me muero literal. Pues chicos, vengo llegando de la premiere exclusivísima de la película Supervivientes de los Andes, que por cierto es la historia real de unos chicos que se estrellan en un avión y como están perdidos en la montaña para sobrevivir, no tienen más remedios que comerse a sus compañeros muertos en el accidente. ¡Qué cosa tan impactante! Pero no tanto como lo que ocurrió tantito antes de que los electos asistentes entráramos a la proyección. Nos encontrábamos reunidos en la antesala del Palacio de Bellas Artes. Ahí se realizó la función, esta premier de esta película, esperando a que nos permitieran entrar a ver la peli. Fíjate lo que causó esta película, la expectación que causó. Entre los invitados pude ver a varias estrellas de cine mexicano, así como la crema innata de la intelectualidad mexicana y extranjera. Entre esa maraña de talentos se encontraba el novelista colombiano Gabriel García Márquez, a quien de cariño le llaman Gabo, y su esposa Meche. Y al otro lado de la sala, el también escritor Mario Vargas Llosa, que aquí entre nos, a sus 40 añitos, está de muy buen ver. Estamos en el 76. Bueno, algunos dirán que todavía, ¿no? El caso es que de pronto vemos a Mario Vargas Llosa con una cara de demonio cruzar el hall hacia Gabo, quien con alegría le tiende los brazos. Desde hace casi 10 años son buenísimos amigos y compadres. Y Marito Vargas Llosa, en vez de abrazarlo también, le grita algo así como: ¿qué le hiciste a Patricia, desgraciado? La verdad no fue desgraciado, sino algo tantito más altisonante. Y ¡cácale! Que le suena un puñetazo en el ojo, que tira al piso al colombiano con la nariz sangrante. No le dijo: ahora sí te pasaste, chiquito. No, eso no es cierto. Eso es otra anécdota. La mitad de los testigos se puso a socorrer al herido. Elenita Poniatowska, jovencita que por supuesto estaba presente, se lanzó a la cocina por un trozo de carne cruda, mientras que la otra parte se lanzó a detener la furia del peruano, quien todavía echaba uno por las orejas del coraje. Una vez pasado el pasmo, empezaron a correr rumores y se aventuraron conjeturas sobre las razones del encontronazo. Se habló de celos profesionales, de diferencias ideológicas y hasta de infidelidad. Pues sí, las ideológicas eran evidentes, ¿no? Fíjate, Gabo fue amigo de Fidel Castro, y uno de los más recalcitrantes críticos de Castro fue Vargas Llosa. Bueno, celos profesionales, bueno, pues también los dos han sido pilares del boom latinoamericano, en lo que usted quiera. Pero ya está de infidelidad, ahí sí ya no sé. ¿Qué era aquello tan terrible que había hecho Gabo a Patricia? Pero luego de una veloz investigación, estoy en posesión del verdadero y único motivo de discordia entre ambos escritores. Pero esto se los contaré mañana. Nada, no es cierto. Resulta que Marito es un tanto ojo alegre, Vargas Llosa. Y además de las dos mujeres que han sido sus esposas, que por cierto son su tía y su prima, ha tenido sus queveres con varias féminas, quienes se han rendido a sus encantos del guapo escritor. La última de ellas, acuérdense que estamos en 76, La última de ellas fue una azafata sueca, la que conoció en un viaje y con quien se fue a vivir unos meses, abandonando a su mujer, Patricia. Alicia, Yosa, además su prima, y a sus tres hijos. Y por eso, ¿quién sabe qué le dijo Gabo a la mujer de Mario? Bueno, aquí está el asunto. Como Patricia estaba desconsolada, buscó consejo en sus amigos, Gabo y Meche, ¿no? No sabemos exactamente qué le recomendaron. Lo más seguro es que le dijeran que se divorciara, ¿no?, del infiel del Mario. Pero le salió el tiro por la culata, ya que Mario acabó su idilio con la sueca, bla, bla, bla. Regresó arrepentido a los brazos de Patricia, quien lo perdonó, como suele suceder, y le confesó la conversación que había tenido con los García Márquez. ¡Ángale! Y entonces Mario se sintió traicionado y atacó a Gabo antes de la función de Supervivientes de los Andes. Pues esta es la historia, queridos. Esta es la historia que me ha robado el sueño esta noche. Solo espero que esta tierna amistad entre intelectuales no se termine aquí, ¿eh?, y que Gabo tenga el ojito menos hinchado. ¿Qué hacer? Mira qué bonita voz me quedó ahora. Yo creo que vamos a empezar el programa a las 9 de la mañana, que es a la hora que ya está bien, aunque no más dure media hora. Sí, cierto. ¿Sabes qué nos proponían el otro día, Chuchín? Para que te lo apuntes, el coro de los esclavos de la ópera Nabucco de Verdi. Es el coro de los esclavos de la ópera Nabucco de Verdi. No me acuerdo quién fue, pero me acordaré. Y si no, me recordarán. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por participar. ¿Y qué hacemos, mi Chuchi? Vamos al café de los prodigios cuando son las 9 de la mañana con 5 minutos. Disfrútenlo. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Si me das a elegir entre tu decisión, donde libre es el vuelo, va a llegar a dormir. Ay, qué bueno que ya es viernes. Yo llegué temprano. Y maestro, qué raro que no ha llegado. ¿Será que no va a venir hoy? Bueno, me imagino que debe tener muchísimas cosas que hacer. La verdad es que todo el mundo tiene muchísimas cosas que hacer y se me hace increíble que se siente a platicar conmigo, como que ya nadie se sienta a platicar así y con tanta emoción en la plática, como con ese gusto. Pero bueno, luego me quedo pensando cada cosa. Ayer hice una esperanza. Desde la misma palabra es tan complicado, porque ya la esperanza implica esperar. Entonces nunca se puede concretar lo que esperas. Siempre está más allá. Bueno, pero yo me voy a desesperar. Sí tiene que llegar el maestro. Ojalá que sí llegue. Alejandra, ¡ay, sí llegaste! ¡No, qué bueno que se llegaste! Se me hizo tarde. ¿Cómo estás? Bien, bien, pero ahora el que viene con cara de todo apurado eres tú. Pues sí, es que fíjate que hay cosas que a veces no son importantes, pero son urgentes. Estas cuestiones de la burocracia que todo el mundo tiene que pagar para poder seguir vivo. Uy, yo ya me imaginaba que estabas haciendo, no sé, una de tus conferencias o acá. No, hombre, ojalá. No. Resolviendo una cosa de un acta que se perdió y que estaba traspapelada y que luego a la hora de calificarla me equivoqué y tuve que ir a hacer una rectificación, una calificación. De esas cosas necias que pasan, pero que son... Urgentes. ¿Por qué será eso, que tenemos que resolver lo urgente y luego lo que es verdaderamente importante? Pues, mira, como tenemos que vivir de algo. Ojalá fuéramos seres metafísicos y estuviéramos libres de necesidades, entonces sí podríamos dedicarnos de tiempo completo a lo que nos gusta, pero hay que pagar una cuota. Y a veces es mejor pagarla que entregarse por completo a la vida del espíritu, porque luego te llaman unos... retortijones del hambre. Yo me creo que el chiste es como bueno, pero no posponer por demasiado tiempo lo que sí es verdaderamente importante para uno, ¿no? Pero fíjate que hay veces que en una condensación así, casi instantánea, se puede reducir, pues, la mayor parte de la sabiduría del mundo. Uno no necesita tragarse tratados enteros, gigantescos, para encontrar una cápsula en la que esté todo el jugo que uno debe de saber. ¿De veras? ¿Cómo cuál? ¿Hay alguna filosofía así que tenga, sea como un compendio de todo? Pues mira, en el fondo, de hecho, los aforismos suelen tener esta altísima condensación y concentración de conocimiento, de sabiduría o de sugerencia. Sí. Pero todos los aforistas son sensacionales, pero hay uno que a mi gusto a lo mejor reúne estas características de ser la quintesencia, la neta de la neta, para hablar de términos muy coloquiales, no hay más. Estoy pensando en el primer aforismo del libro de los tratados, en el número uno de los libros de los tratados de Hipócrates. Ahí me encontré con esas verdades. Son todo lo que hay que saber. Sí, habría que mandarlas, ponernos en algún lado con letras de bronce y no tantas declaraciones de políticos ineptos que llenan monumentos. Bueno, compártemelas. Yo las anoto, aunque sean pues con letras aquí de tinta, pero... Es una quintilla de afirmaciones. Dice, una es muy conocida porque incluso ha sido traducida al latín: ars longa vita brevis. Sí. Entonces, es una frase que dice: la vida es breve, el arte es largo, la ocasión fugaz, la experiencia peligrosa y la elección difícil. Mira, esto a mí me dejó pasmado cuando lo leí, porque tiene que ver con todos los campos de la vida. Sí. En primer lugar, te revela la condición efímera de la propia vida. Esa es la primera, la vida es corta. La vida es breve o corta. Breve. Y si la piensas, por ejemplo, en función de lo que dice Séneca, de que hay más tiempo que vida, se aclara todavía más. Porque hay años y años y semanas y horas en las que realmente no nos dedicamos, como decimos, a lo importante. No le dedicamos a lo urgente. Esa no es vida, es tiempo. Eso lo define muy bien. La vida es breve porque es ese tiempo que empleamos realmente para las cosas que valen la pena. Y si lo comparas con la dificultad para sacar adelante un proyecto que valga la pena, inmediatamente se relaciona con la segunda. La vida es breve, el arte es largo. De aquí a que uno consigue medianamente dominar un oficio para poder hacer algo benéfico dentro de él, es larguísimo. No basta con el primer intento ni con el segundo. En todas las profesiones el esfuerzo para llegar a conseguir cierta pericia es enorme. Sí. Y a veces no alcanza la vida. A veces no alcanza la vida, o si les alcanza para hacer cosas que no valen la pena. Y luego fíjate. La vida es breve, el arte es largo. Largo. La ocasión fugaz. La ocasión fugaz. Las oportunidades, el instante exacto en el que uno puede encontrar la puerta que se entreabre para avanzar, es verdaderamente un milagro. Está uno perfectamente preparado, que se ha esmerado uno todo el tiempo para estar, y sin embargo el tiempo no coincide con uno. no era ahí donde había que quemar toda la pólvora, sino que terminó uno quemando su pólvora en infiernitos. Y luego, cuando por fin se da la oportunidad, sí, y lo agarra uno desprevenido, no está uno bien, y se te va la ocasión. Esto de que la ocasión es fugaz es tremendo, porque tiene que ver con las relaciones sentimentales. Sí, el que pudo ser o la que pudo ser. Sí. Tiene que ver hasta con nuestro nacimiento. Ese esperma que finalmente fue el que fecundó el óvulo del que formamos parte, era uno entre muchos y fue ese. De hecho, todos los seres humanos nos hemos ganado la lotería al nacer. Claro, claro. Un concurso en el que había, no sé, 20 o 30 millones de espermatozoides y ganó uno, que fuimos nosotros. Sí, ya es un milagro. Ya desde ahí. Dentro de esa fugacidad. Empieza esto de que la ocasión es fugaz, tuvimos suerte. Sí. Y luego dice, la experiencia es peligrosa. Uno cree que arriesgarse en la zona de la aventura, irse a lo desconocido, a lo inexplorado, es cosa fácil. Lo que es fácil es andar siempre con andaderas, es andar siempre en la vida siguiendo el barrote que está ya muy sobado por todos los que van delante de uno, haciendo las cosas que se deben. Pero en cambio, arriesgarse a emprender una ruta diferente, un camino distinto, normalmente uno se rompe la cabeza, pero es justamente de esos descarríos de donde salen las cosas que valen la pena. Así es que la experiencia es peligrosa, es pero vale la pena. Sí. Y luego, el último de las frases: la elección es difícil. Fíjate que cuando uno piensa en la libertad, que uno es libre, que puede elegir, parece una cosa sencilla. Sí, dicho así. Hay una infinidad de ofertas delante, tomo una, renuncio a las otras. A lo mejor tomar una es fácil, pero renunciar a las otras es lo que no está tan fácil. No, pero tomar una tampoco es fácil. Dale, porque si pensamos en que nos importa lo mismo A o B, ahí la cosa se complica. Ah, no sé. Si A es muy valiosa y B no vale nada, claro, inmediatamente tomamos A. El problema es cuando la elección representa una renuncia clara. Si vamos al cine, vamos al teatro, y en el cine y en el teatro dan cosas equiparables, pues no tiene importancia. Pero si elegimos, por ejemplo, una profesión, y hay dos que nos llaman vocacionalmente, ¿cómo definirse? Si tenemos que tomar la decisión porque solamente uno de dos puede salvarse y a ambos los queremos. Sí. Ahí es donde se siente la dificultad de la elección. Yo creo que las elecciones decisivas, las que forman nuestra vida, las que de veras le dan trazo, son de una dificultad enorme. Sí. O sea que, si te fijas en este pequeño aforismo de Hipócrates, está resumida, como te decía hace un momento, la quintesencia del conocimiento, de la reflexión más honda que puede haber. Y Hipócrates era un médico, se le reconoce como el santo patrono de la medicina. Tiene cosas muy importantes, unos aportes así que de veras valen la pena. Por ejemplo, fue el primero que pensó en que en el cuerpo había un cierto equilibrio. De los humores, él hablaba de cuatro humores, o de cinco humores, no me acuerdo cuáles eran. Era la sangre, la bilis negra, la amarilla, y no me acuerdo porque esto finalmente se me escapa. Pero que esos humores formaban un cierto equilibrio, y que cuando se desarreglaban, se desequilibraban, es que sobrevenía la enfermedad. Entonces, de ahí venía toda una concepción de la medicina como tener de cómplice al propio paciente. Y ser muy cuidadoso con él para que se restableciera casi por él mismo. Tiene toda una concepción de la medicina maravillosa, incluso el juramento que hacen los médicos, el famoso Hipócrates. Pero la parte con la que verdaderamente dio una contribución hondísima al conocimiento humano es este aforismo. Oye, yo nunca lo había escuchado, se conoce mucho, se me hace increíble, porque realmente habla de la vida tal cual. Pues mira, yo me lo he terminado por aprender de memoria, y cada que no sé ni por dónde me lo repito, y así como una especie de mantra, algo me dice, la vida es breve, el arte largo, la ocasión fugaz, la experiencia peligrosa, y la elección difícil. De verdad, me aclaró mucho la vida. Oye, Ale. ¿Qué pasó? Mis cosas urgentes siguen. ¡Ah! No me digas. Esto es importante, pero... Es que yo sé, me queda clarísimo que la ocasión es fugaz, pero es maravillosa. Es que son ya las 2, me tengo que... Sí. ¿Te dejo un beso? No, son 2:30. ¡Qué barbaridad! Es sí, cierto. Adiós. Ay, muchas gracias. Me quedo pensando en los aforismos. ¡Hasta el lunes! ¡Ay, es viernes! Sí, es cierto. ¿Sí? Sí, sí, nos vemos. Nada más el lunes. Sale. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Esto fue El Café de los Prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Bankowski, una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Cultura y entretenimiento. Continuamos. Bueno, entonces saludos a Gloria Morosini y a sus amigas que serán seguidoras de El Café de los Prodigios. Elizabeth Morales Ramírez, ¿cómo estás, Elizabeth? Dice, hola, Carlos. Al gobierno le conviene dar mejor un día a las mujeres, a los niños, etcétera, en vez de reconocer y respetar sus derechos. Gracias, Elizabeth. Bueno, siguiendo con estos temas que ya puso en la mesa El Café de los Prodigios, este capítulo que les leía yo ayer acerca de la vida, de la muerte, de Pablo Bullosa, del corazón es un resorte, termina de esta manera y no quería yo dejarlo volando. Dice que en el prólogo de Jorge Luis Borges a su último libro de poemas Los Conjurados encuentro lo que en cambio sí podemos llamar una opinión personal del escritor, porque hablábamos de que Shakespeare, Calderón de la Barca, pone en voz de sus personajes una actitud pesimista, ¿no?, con respecto a la vida misma, ¿no? Pero por eso dice que no necesariamente es la opinión de los autores. Pero en el caso de Borges podemos llamar a una opinión personal del escritor. Al cabo de los años, decía Borges, he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. La vida, como dice Borges, nos ofrece constantes oportunidades de felicidad, de mejoría, de aplicación de nuestras posibilidades, incluso de comunión. El dolor, sí, camina por delante, pero también lo hace en el placer. Y la belleza, envejecemos, pero adquirimos experiencia, y quizás hasta un poco de sabiduría, ¿por qué no?, decía Borges. Nos accidentamos, bueno, pero también tenemos golpes de fortuna. Enfermamos, sí, nos enfermamos, pero a ratos también olvidamos nuestros sufrimientos y placeres, como el de la comida, ¿no? Rico. Son harto frecuentes estos placeres. Nos vamos quedando solos, es cierto, pero llenos de recuerdos. Y si llegando el momento tenemos fuerzas para mirar por la ventana lo que hemos de ver, será un paisaje lleno de vida que continuará cuando ya no estemos nosotros. No conseguiremos la felicidad, es decir, como un estado permanente, ¿no? Ni podremos satisfacer todos nuestros anhelos. Ok. Más aún, quizás sea verdad que la vida no tenga de antemano un sentido. Ahí entramos en la filosofía. Yo lo creo, dice Borges, pero por eso precisamente podemos y debemos otorgarle sentido nosotros mismos Y esto puede ser todavía más importante que la mera felicidad. La felicidad siempre se conjuga en tiempo presente. No podemos ser felices ni en el pasado ni en el futuro, solo en el presente. Pero el sentido que le damos a nuestra vida atraviesa necesariamente hacia el pasado y hacia el futuro. Y en cuanto a la vida después de la muerte, cada día me convenzo más de que es real. Fíjate qué bonito lo va a decir, la vida después de la muerte. ¿Cómo? Y además dice que es tangible. Nosotros somos la vida después de la muerte para aquellas personas que ya murieron. Nosotros somos la vida. Se amaron y nos amaron. Y nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestros futuros lectores, nuestros futuros radioescuchas, serán la vida después de la muerte para nosotros mismos. Posdata, me sucede lo mismo que a Oliver Edwards. He intentado hacer filosofía, pero cuando menos lo espero, no sé ni cómo, me invade la alegría. Bueno, señoras y señores, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por su atención. Espero que el programa les haya gustado. Si no, mañana tendremos otra oportunidad, si usted nos la da, a las 8 de la mañana. Nos despedimos con Rosa Zaragoza, a la luz de la risa de las mujeres. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección varonil de handball de Halcones de la Universidad Veracruzana calificó la etapa regional de los Juegos del Consejo Nacional del Deporte de la Educación después de vencer en forma contundente al representativo de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. El encuentro se realizó en la cancha anexa de la alberca universitaria Eulalio Ríos. Los Halcones se impusieron con marcador 48-3, borrando prácticamente a su rival dentro del evento estatal que se lleva a cabo en esta capital del estado. De esta manera, el equipo de Halcones UB asiste al regional de Tlaxcala, que se va a realizar a finales de este mes en busca de su calificación a la Universidad Nacional Nuevo León 2017. Por su parte, la selección femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana calificó automáticamente al regional al no tener rival en la etapa estatal. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Desde Xalapa, Veracruz, México, Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.ub.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.ub.mx. Continúe con nuestra programación. De rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme: ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo.